Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Lo nuestro es la ignorancia, la increíble ignorancia musical, y por eso nos juntamos a intercambiar música, a decir, che, escuchaste esto otro, y siempre resulta que hay algo nuevo o algo para escucharlo de una manera nueva. Ojo, nuevo para uno, esa es nuestra ignorancia. Músicas que otra gente conoce en otras partes del mundo, o que conoce en otros tiempos, o que no es que descubrimos la pólvora musical, no. Pero pasa eso, uno a veces encuentra cosas que desconocía y estaban ahí desde hace mucho. Bueno, en ese juego de intercambiar, de descubrir, de ir entre la memoria y el asombro, porque no se trata de algo insólitamente nuevo que no combina con nada y que sale de todo, no, sino eso que y se nos había pasado o nunca había llegado por distintas razones, uno nunca había llegado exactamente a eso o a verlo de esa manera. Y en ese juego estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, haciendo esto que es El Margen Sonoro. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andamos? Bueno, con esa presentación, recordando dos cosas, ¿no? Una, que estamos en el mejor lugar que podemos estar para comenzar un viaje. Justamente una gente amiga que lleva adelante un podcast de historia. Ellos hablan constantemente del viaje. Yo decía, como la metáfora más evidente, pero en este caso también literal, porque es metáfora, pero también es literal, que nosotros nos transportamos a distintos lugares. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que nunca sanaremos, que es eso que decías al principio, el desconocimiento, que en realidad, bueno, es como dicen en Oriente, ¿no? El hacer un vacío para que puedan ingresar. Pero es que las cosas, ¿no? Siempre con la ignorancia podemos hacer dos cosas: o mantenernos contentos y decir, con lo poco que conozco el mundo, o decir, che, me parece que hay algo y más. Y es mi mundo y maneja mi mundo. Y maneja, y yo con eso estoy. Y claro, con eso estoy. Ya está. Y si hablamos de música brasileña, tengo tres autores. Y si hablamos de música argentina, tengo cinco. Y si hablamos de música peruana, y yo me imagino un arpa, algo así. Sí, sí. Y ta. Y después, bueno, más o menos. Y si es música india, bueno, más o menos todo suena igual. O uno puede decir, mira, es muy lindo lo que yo conozco, pero me parece que podría haber algo más, ¿no? Recuerdo la experiencia en mi casa de los 10, 15 discos que había. Y uno decía, está bien, está buenísimo, pero a mí me parece que el mundo es un poquito más grande. Sí, el mundo eran tres cuadras, ¿no? Claro, el mundo era muy chiquito en esos momentos, por varias razones que tienen que ver incluso con la industria de la música, que tienen que ver con los medios en los que uno escuchaba, tiene que ver con las tecnologías que había, ¿no? Es un disparate de acceso al que tenemos, inabarcable, pero también permite precisamente ir hacia otras cosas. Otras cosas que en principio la gente se siente muy contenta porque en internet está todo, pero yo sigo visitando las tres cosas que conozco, 5, 10, 15, 150. Pero estamos hablando de millones de cosas. No, y bueno, y esa preselección que decís, bueno, como googlealo, porque en realidad hay una preselección, ya tiene un recorte. Ya tiene un recorte, ya viene. Ya viene con este. No, pues el algoritmo tiene esas cosas, ¿no? Es decir, esas trampas de, miren, no está todo colocado de manera que usted llega y está todo. No, claro. A ver, por diversos motivos. Ya cuando usted llega a una biblioteca, no está todo de cualquier manera, hay un orden. Usted no se enfrenta a cualquier libro. Se enfrenta a una serie de libros clasificados y además una serie de libros que la biblioteca coleccionó, que la biblioteca compró, que desestimando totalmente, otros, claro, que tal vez no tenían tanto éxito, tanto pedido, tanto llegada. Bueno, esa también es una forma de clasificación y nos hace perder cosas. Nos hace ganar otras muy valiosas, sin duda. Ese no es el juego de la crítica, eso no debería existir. No, no, al contrario, está bien. Lo único que no me puedo quedar con eso. Y bueno, en ese juego estamos. Y empezando, pero un detalle, me acordaba que el otro día caminé di vuelta y dije, voy a caminar por la calle por donde crecí, que hacía, la verdad, mucho tiempo que no pasaba. Y esa sensación ahora de lo que hablábamos, qué chiquito que era todo aquello. Ese mundo que para uno era todo el mundo, ¿no? Y si uno lo recuerda, son dos calles, tres. Era aparte una calle chica, de por sí ya, con una calle barrial. Pero uno lo ve ahora como decir, claro, es como eso, uno desde abajo en el crecimiento veía que era el mundo. Yo estaba en una estampilla, digamos, sí, y creía que era el planeta. Sí, sí, ¿no? que bueno, pero vamos empezando justamente el viaje por dos mujeres, puede ser, dos Bien. Mujeres que las estamos escuchando ahora de fondo. Ajá. Y ellas, hablando de pequeños y de chicos, desde pequeñas, yo diría desde muy pequeñas, yo diría desde el nacimiento, están juntas, probablemente cantando, porque son hermanas. Son hermanas. Hannah, en realidad, y Megan. Butcher, el apellido, ese es el nombre del DNI, como claro. se dice, ¿no? Nacidas en Irlanda. Y bueno, hacen estas cosas a partir del 2022 con un impacto impresionante. De esto que hablábamos al principio, en el desconocimiento empiezo a escuchar y a ver, y a decir, no, pero esto y esto y esto tal. Pero ¿cuál fue la puerta de entrada para mí en estos días para escucharlas a ellas dos que se hacen llamar The Butchies? Butchies, las leñadoras, ¿no? Un dúo de los tantos dúos de tradición, diríamos, del folk. Se definen un poco como folk singer, pero claro, es un folclore que llega hasta esto que vamos a escuchar ahora. Una obra que no está datada porque no se sabe exactamente de cuándo es, pero se supone que es antes del siglo X. Y esto fue mi puerta de entrada, porque en realidad acá están en un plan como de civil, ellas dos, con una percusión, sentadas en los bancos de una iglesia, de una parroquia, cantando esto, que después voy descubriendo que es un clásico del mundo medieval, que se llama en latín justamente Profetarum Praesignata. Profetarum Praesignata. No es esto que estamos escuchando, que es una canción folk más al estilo irlandés. Hacen ahora este año, finales del 25, hicieron una versión de un tema de Simon & Garfunkel. Uh-huh. Tienen un poco esa impronta, pero se zambullen y mucho en este mundo, en el mundo medio. Mundos antiguos. Sí, mundos antiguos. Y se van uniendo los atando los cabos, como que decía la abuela. Y hay un ida y vuelta muy grande con un coro que nosotros hemos escuchado de Irlanda también, que se inició en los 90, totalmente vigente, que se llama Anuna. Anuna, en realidad, Anuna. Era. Sí, sí. Anuna, de un compositor llamado McGill. Hay un ida y vuelta bastante grande. Dije, mirá, ¿quién con quién? Claro. ¿Y quién para cuál? Bueno, entonces vamos con este Profetarum Praesignata, que en realidad dura lo que un lirio. Pero un lirio. Un lirio que perfume. Vale la pena mirar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte, la toma es. Uno desconfía ya de las tomas, de los videos, y cuál es verdadero, y cuál no. ¿Cuál está trabajado con inteligencia artificial? Sí, sí, sí. Está bravo ese tema. Pero en realidad, todo parece ser que es el sonido ambiente en esa iglesia, en esa parroquia, de estas dos hermanas que hace un rato que vienen haciendo las cosas muy bien, ¿no? El tema que estamos escuchando de fondo, por si lo quieren buscar, se llama Holding Hands, de manos tomadas, así, que es el primer álbum de ellas, que es del 2022. A partir del 2022 ellas tienen una cuestión de eso de los millones de visitas y esas claro. cosas, ¿no? Un canal muy... canales y páginas y todo eso muy bien presentado, el material, y me parece que una delicadeza en todo el trabajo que hay que emprenden, y una inquietud por la música y por los orígenes, ¿no? En el margen sonoro, profetaron Presignata por las hermanas conocidas como The Butchies. Canción pequeña pero potente, parecen tener como ese sello estas hermanas, ¿no? Esa cosa en cierto sentido minimalista y en cierto sentido muy potente, muy, de mucha llegada el tema que estaba de fondo. Todos los temas, ¿eh? Tenía una cosa de clima, digamos, ¿no? De vos sabés que todos los temas te... Yo siempre tengo la sensación de admiración muy grande por ejemplo, en el caso del humor. Los actores que están concentrados en la acción y no en hacerse los graciosos. Uh-huh. Y en este caso es como decir, es como concentración en la obra, hasta inclusive la presentación de las obras. Si bien los videos están muy bien hechos, es como todo austero. Austero, sí, sí. Pero está la obra primero. Mínimo, pero eso es el centro, digamos. Está, y le da potencia. Que es lo sí, que dijiste sí. recién ahora. Una potencia en la propia austeridad, ¿viste? Totalmente. Sí, sí. Además. Digo, casi se puede escuchar infinitamente que funciona como un mantra. No, muy recomendable. Cosa. Aparte, busquen ahí en los últimos discos. Hay algunos lanzamientos que son un tema. Por ejemplo, hacen un tema que se llama Dreams de los Cranberries. De Cranberries. También con una versión que es lo sacaron del formato pop y lo pasan un poco a arpa con dos voces. Claro. Esa... En este panorama, ¿no? Aparte que del mundo donde aparentemente parece que todo viene con una percusión de bajo fondo, sí, sí, el discotequera, la cosa marcada, digamos, marcada, ¿no? No va por ese lado y con mucho apoyo de mucha gente, lo cual es sugestivo, ¿no? Sí, sí, claro. Irlanda. Irlanda. Ahí va. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Cruzamos. Digamos, ahí están ahí. Un lugar que también tiene frontera con Irlanda, por lo menos musicalmente. No, sin duda. Sin duda. Sí. Nos vamos a ir a California. Chelsea Wolf se llama. Chelsea. Wolf, que nació en el 83. Su padre era un músico country. No, ahí vienen parte. Mirá, de las de esas fronteras. Completamente. Ella en cambio prefirió un rock gótico, ¿no? Una cosa más el metal, el dark folk, una cosa más oscura, más densa. Y se la considera una cantautora que suele borronear, disolver un poco los límites entre los géneros más pesados, digamos, más oscuros, Y la música de cantautor, que generalmente es una música, cuando se dice cantautor, es más introspectiva, más confesional en algún sentido, no porque no sea compartible, sino porque se hace desde un lugar mucho más sensible en cierto sentido. En eso, por ejemplo, es cierto que las baladas pop o lo que sea pueden tener una cosa muy también sensible, pero uh-huh. es de otro orden, digamos, es como otro flujo de música. Uh-huh. Sus temas son la ansiedad, la adicción, los traumas familiares, el dolor, ¿no? Es decir, va como en esa vía de... Bueno. Temas de hoy y de siempre. Claro, y lo que se siente muy fuerte, ¿no? Claro, claro. La intensidad del sufrimiento, de la angustia. Pero su forma de tratarlo siempre es muy especial en el sentido de que hay sonidos más de empaste, de distorsiones. Pero también a veces cosas matizadas. Más en una cosa más folk, sin llegar a ser folk. No, anda, tiene como préstamos, digamos. Préstamos modales. Como exacto. a ver, es un estilo calmo, ¿no? No es un estilo de... Ah, bueno, es el metal, digamos, de nos ponemos a... En la furia. Sí, entiendo. Y lo que vamos a escuchar es un tema de Joni Mitchell. Bueno, mirá. Que hizo famoso, que popularizó Crosby, Stills, Nash and Young, cuando eran cuatro. Exacto, sí, eran cuatro. ¿Sí? No es la versión más estridente de estos últimos, que tenía una cosa más popera. Sí, sí, de así, eso, ¿no? Lo guitarrístico más rítmico, más y rítmico, esa voz es... Y además ese color de las cuerdas, la digo, todo. Es más introspectivo, más al estilo Mitchell, pero... Lo que hace es más oscuro que Mitchell y un tono triste, porque la canción que hace Mitchell no llega a tener este tono que tiene esta versión. Unas gotas de gótico. Es como un... Ahí está, da un poquitito. Ahí si uno escucha va a ver que es la versión de Mitchell, pero suena un poco más desgarradora. Sin tener esa cosa del lamento de quien se rasga las vestiduras, sí, ¿no? Sí, sí, una balada oscura. Woodstock, nada menos. Chelsea Wolfe, Woodstock. Qué clima, qué clima impresionante. Y no hay apuro, no llevamos apuro. Ninguno. Todo es el clima que perfectamente, no por las armonías, pero por ese universo me hacía acordar un poco a ciertas propuestas que hemos escuchado de lo que sería la música danesa, claro. La música, ¿no? Sí, nórdica. Hay algunas. Como una cuestión, inclusive la forma de grabar, ¿no? Ovil, por ejemplo, ¿te acordás? Sí. Que esa cuestión de que a su vez está llena de encanto dentro de un clima oscuro. De un clima oscuro. Un clima oscuro muy calmo, de unas frases musicales complejas, porque son largas, porque sí. No tiene el ritmo ese que uno, bueno, enseguida no. Entiende no, cómo no. Va. No, tiene una lentitud enorme. Uno podría decir, y podría pasar con otros artistas, y ahora que vos citaste a Agnès Obel, uno podría decir, te quiero ver sin el rever y la saturación del... Lo que pasa es que no se trata de eso, se trata que el efecto sí, es no, este, no. Digamos. Después uno puede decir 10.000 cosas de, bueno, sí, pero no es eso, es el efecto, es como decir, te quiero ver pintando con óleo, vos que pintás con acuarela. Algo tonto. Bueno, en la música también es algo tonto pensar ese tipo de cosas como, pero se ayuda de... Sí, pero toda la música se ayuda de ciertas distorsiones. Incluso la que parece que no está grabada distorsionadamente, en el sentido de, por más fiel que sea el instrumento, hay una elección de cómo ecualizar los sonidos, de cómo poner las voces, de en qué lugar. Que claro, después uno escucha el recital y no es lo mismo, y no va a pero ser aparte, porque es otra cosa. Aparte, el film es como en el cine, es decir, utilizar la técnica que quieras. El tema es el resultado. El tema es el resultado. Ese efecto, ese clima, claro. Ese momento, fantástico. Sí, ni es un mérito ni un demérito el usar... Para nada. Cuando viste, a veces forma. Se dice, no, en realidad, esto, fíjate que usamos tal cosa y tal cosa. Bueno, pero se logra el resultado. Se logra ese resultado. Claro. Si se logra eso que estás buscando, que querés, o ese clima, o logra impactar, uno dice, mirá. Viste cuando en el fútbol ahora hay, bueno, hace unos años hay toda una polémica, siempre la hubo, ¿no? Hicimos 40.000 toques para llegar al arco, entró la pelota. A ver, ¿ganamos o no? Claro. Digamos, todo muy lindo, ¿eh? Claro, muy lindo, claro, genial, claro. Venimos jugando bárbaro. Claro. Ahora, viste que la finalidad es la técnica, sino que la técnica dé un resultado. Posesión de pelota, 80%. Claro, todo bien. Me acuerdo de un director Carrasco, sí. Muy famoso, que decía, sí, me importa que corran 300 kilómetros, porque llegó un momento en que empezó a contabilizar cuánto corría cada uno en la cancha, porque se empezó a ver tremendo. Esa tecnología, sí. Y claro, entonces decía, no, porque corrió 72 kilómetros, corrió 23 kilómetros, y a mí no me importa. El básquetbol ha caído mucho en eso, claro. En el sentido, vos escuchás un relato de básquetbol, y es todo numerológico. No todos los relatos, ¿no? Pero hay toda una cuestión de decir, Gonzalo Hernández hizo 44 pases con el... Y vos decís, está. No me dice nada. Está. Un minuto, todo bien. Una cosa puede ser. Pero después no me dice nada, porque si siempre se la pasan al mismo, claro, el mismo va a tener 43. Va a tener 70 igual de atrapadas, porque es el único que tira el aro. Y dentro de un mundo donde la productividad es como casi como le parece la única campana. Parece la única forma de... El éxito es igual a la productividad, lo bueno es igual a la productividad. Y me dice, me parece que hay otras formas. No, mirá, dejándole ahí porque da para... El otro día leía como el máximo de... Que es los científicos de no sé qué universidad que ponen... Se pueden poner cualquier universidad que uno ni que uno es, exacto. Habían llegado a la conclusión que tantos minutos y todo era el tiempo perfecto para una relación íntima. Claro. Y yo decía, es cierto, me estás tomando el pelo. Como que vos decís, toda la historia de la humanidad para tratar de hacer del amor y del erotismo y lo que sea, una cosa bastante rica. Y estos tipos llegaron a la conclusión. Si además vos tenés una población que hace eso, preocupate un poquito, ¿no? Que todos funcionen de esa manera. Preocupate un poquito. Preocupate un poquito, porque es como demasiado homogéneo. El tiempo ideal para hablar con un hijo son 3 minutos 20 segundos. No te hablo más porque estamos pasando el tiempo ideal. Complicado, totalmente. Pero totalmente. ¿Qué comienzo? Estos climas y esta cuestión de este puente aéreo o marítimo entre Irlanda y Estados Unidos, que se dio. Y vamos a seguir en ese puente, pero nos vamos a ir para los países o el País Vasco. ¿Con quién va a ser puente aéreo? ¿Con quién? Con la vieja Unión Soviética. Mirá. Porque, ¿qué pasó acá? Yo por lo menos me desayuno de que uno de los grandes compositores de básicamente el sentir vasco, en el sentido de tomar al estilo como hacía Bela Bartok esta cuestión, y como han hecho tanto, ¿no? Es decir, tomar motivos populares, melódicos, para generar su música, si se quiere, más académica. ¿Tá? Este hombre en el siglo XIX, llamado Pablo de Sarasate, hizo todo un catálogo, en realidad, una búsqueda, un trabajo musicológico en parte y a su vez musical, ¿no? De la música del País Vasco, de músicas, de vertientes. Uh-huh. Por supuesto que estamos hablando que él vivió los años, no los tengo acá, pero era en el siglo XIX. Falleció también en el siglo XIX. 100 años después, uno puede ahí más o menos calcular, en 1977 tenemos este registro que es en la televisión de la Unión Soviética. Toca Andrei Korsakov, mirá qué apellido, violinista. 1977, y va a tocar, vamos a escuchar un fragmento, porque la obra es un poco más larga. La obra se llama Capricho Vasco. Así, o sea, está en Capricho, está como muchas obras en italiano, uh-huh. Pero en este caso está en español, o por lo menos traducido al español, como Capricho Vasco. Opus 24, Andrei Korsakov toca el violín en la televisión de la Unión Soviética, no sabemos qué canal o si era un canal, no sabemos, pero en 1977 con una pianista, y yo por lo menos el comentario que leí es sobre cómo en poco tiempo, con una técnica despeinante por completo, va haciendo distintos motivos melódicos del País Vasco. Me pareció súper ilustrativo de unas tradiciones mezcladas allí y cómo anidaban, en este caso, en Moscú, ¿no? Aparentemente tan lejanas, pero no tanto. Así que bueno, vamos a la escucha de Andrei Korsakov, interpretando a Pablo Sarasate. Thank you. Capricho Vasco tocado por un urso de la URSS, broma mediante. Sí, es... Vale la pena ver el video, si pueden, búsquenlo, porque es increíble la técnica que tiene, es increíble. Cómo increíble. Mueve el meñique, ¿no? Porque es una increíble. Buena parte de las notas las tiene que hacer presionando con el meñique a una velocidad increíble. ¿Viste la vivacidad que toma las melodías? Impresionante. Bailás y en ese es violín con una muy los compleja agudos. Y compleja porque no solo es agudo, sino hay momentos donde él tiene que estar tocando la cuerda, frotándola con el arco, pero a su vez tañirla. ¿Viste? Con el dedo. Sí, la técnica. Una técnica muy precisa y medida, a una velocidad extrema. Pero aparte de eso, que lo vi, ya lo vi varias veces y observaba la cara del gesto, y vos decís, si yo pongo la cara, este tipo mientras está tocando, parece que está haciendo lo más simple del mundo. Sí, una cosa así como este, acá, con aire distendido. Muy concentrado y todo, pero disfrutando de todo eso. Y en el violín. Están no, llamas, pasa de todo, ¿no? Impresionante. Voy a buscar un poco más material, por supuesto, alguno que conozca estas músicas debe decir, bueno, recién te desayunás de Sarasate, la relación Paganini, claro. el desarrollo del violín también, la técnica del instrumento a través de sus obras, sí. En este caso en el siglo XIX. Impresionante. País Vasco, que uno, como dijiste al principio del programa, uno cree que dice, País Vasco. ¿Qué tiene? Unos cantos y nada más. Opa, mirá. Y melódicamente uno también adivina. Empieza a ver muchas cosas, líneas, ¿no? Y cosas se conectan, y cosas que uno dice, claro, está bien, siglo XIX. Violines, empieza como a haber ciertas conexiones entre músicas que, claro, uno no las tenía. No es que no existieran. No, voy a buscar alguna otra obra. Ahora no digo para hacer un poco un raconto de la vida también muy interesante del autor de esta obra, de cómo él va encontrando su vocación en general, una época. Donde de repente él no estaba en el centro, tampoco no es que no había nacido en Viena. Es que no es de los nombres más que uno tiene siempre citados, o que más o menos hay como, cierta rutina de citar, ¿no? Es que me hizo, ¿sabes qué? Y me hizo una explosión cuando vi el encuadre de una televisión súper... También austera. Austera, nada, la cámara. Nada, quieta. La cámara, una pianista que no encontré el nombre, que es va siendo la base atrás de un cortinado. Exacto, atrás de un cortinado, una especie de velo que se ve que hay alguien, pero no es el centro. La casa de la abuela, es la casa de la abuela. Una cosa tranquilísima. Y cuando vi así el video, el registro y la música que me impresionó, digo, para País Vasco, Unión Soviética, ¿qué es esto? Hay algo que no estoy entendiendo. Hay algo que no estoy entendiendo. Nos vamos medio cerca, cerca del País Vasco, bueno, vamos a Portugal. En el 74 nace esta cantante y música a la que se considera un exponente del fado minimalista. Veo cómo son las etiquetas, mirá. ¿No? No tenemos que decir, y por lo menos le metemos una para más o menos ubicarla en algún lado. Vos ponete allá atrás de... ¿No? Bueno. A ver, una suerte de... deconstrucción del fado, se dice. Ella, por supuesto, rechaza las etiquetas. Ella prefiere considerar que su música es una interpretación personal, despojada de una tradición en la cual obviamente ella está, pero no es que ay, yo pensé esto para hacerlo de esta manera porque, ¿no? Es decir, sí, sí, no sí. hay el intento, la estrategia, la lucuración. Su forma de expresarse es esta. Es un aire de fado, pero claro, no entra dentro de lo que uno conoce como tradicionalmente como el fado, ¿no? Pero obviamente no se limita a eso y ahí es parte del juego. Ella mezcla chanson francés, el flamenco, el blues, es decir, juega. Uh-huh. Una voz grave, profunda, muy expresiva, con mucha intensidad. En eso su música juega más como sostén de la voz, ¿no? Como ahí está el nudo. El protagonista suele ser la voz, canta en varios idiomas, en fin, una mujer que se da ciertos gustos de andar por varios lugares, por varios pretiles, por, ¿no? por navegar por distintos mares. Su música consiste generalmente en guitarra, que es ella tocando sí. sola y cantando. No es la guitarra portuguesa de 12 cuerdas, no es esa guitarra estridente, brillante, con ese color brillante, ¿no? ese que color tiene, brillante, ¿no? Sí. Es impresionante. No, es, claro. Y es característica del fado. Y característica del fado, de toda la cultura lusófona. Es la guitarra española, la guitarra acústica de cuerdas de nylon, lo que la hace más oscura, obviamente, y con su voz todavía se vuelve como más denso. A veces incluso usada percusivamente y con afinaciones que no son la común. También hace esos juegos, ¿no? Le gusta jugar, inventar, explorar. Vamos a escuchar un tema de ella, se llama Luna Pena. Luna Pena, uno de los nombres que uno no tenía, es del 2017. Un tema que tiene 34 likes, del 2017 hasta ahora, 34 likes. Venimos, viste que venimos como, ¿no? Todo eso es independiente de la calidad de a veces, ¿no? Independiente. Venimos ¿no? que empezamos hoy con un millón, no sé qué, eso, y gente, de repente. Y gente que tiene nada no, y poco, sí. y por suerte, eso es lo mejor, no le importa, digamos, ¿no? Porque si le importara extremadamente, diría, mejor me dedico a otra cosa, no consigo los likes, tengo que hacer algo. Sí, no, sí. En verdad, mire, me muevo en este mundo, hago esta música, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, no todos nos pueden amar, no podemos amar a todos. No y también, eso da para otro momento, después fue un lindo tema. El otro día veía nuevamente, que ya lo hicimos en un programa, el recorrido de una canción que fue un boom de los 80, uh-huh. como era Take On Me, ¿no? Uh-huh. De Aja, ¿no? Sí, sí. Y fueron como 7, 8 años de un recorrido de una canción que, de ser totalmente inadvertida en 3 o 4 grabaciones, como 4 grabaciones, porque no encontraba la manera de llegar. La manera de llegar, ¿no? Que no era la obra, capaz. O sí, no sabemos. No se sabe. El momento no coincidía. No algo no algo cuajó pasaba. Y vaya a saber. Pero da a entender como que es algo bastante más complejo, ¿no? Más complejo. Luna Pena y un tema que se llama Pasadelo da Historia. Vamos. Para o mundo não pisar as avessas. O negro que sou, inclusive em alma, custo forçarão a ver navios. Pois muitos dormem temendo o escuro, crucifixa o colo quase absurdo. Os que ainda acordam vivos dão graças, sentem-se pegados à flor da raça, sentem-se pegados à flor da raça, à flor. Qué climas, ¿eh? Qué clima que tenemos hoy, estamos teniendo hoy, y a veces puede no quedar muy muy elegante hacer autorreferencias, pero nos estamos dando un gusto ahí en el programa hoy, aparte, como en otros programas, de otra mujer que tiene, o sea, abre la voz. Es impresionante. Y toda esta... Esto que hemos escuchado bastante, sobre todo vos has traído mucho material de lo portugués, que es, se distingue por lejos. Se distingue, es otra cosa, digamos. Pero, ¿no? O sea, más allá que vos decís, sí, es parecido, no, nada. Es, no, es... Pero aparte en el tono, el clima, es un... No sé, es como una... No es una tristeza, o sea, no sé cómo decirlo... Una profundidad, una hondura, sí, diría Atahualpa Yupanqui. Una hondura, sí. Tiene, por un lado, esa guitarra que no termina de sonar. No, es todo muteado, ¿no? Muteado, sí. Muteado, pero un muteado con mucho juego, no, con mucho swing, con mucho... Y percusivo. Percusivo y una melodía muy particular que... Que tiene, sí, hay algo como de esa saudade, ¿no? Que no es brasilera. ¿Te acordás que vos? ¿Cuál ella es de Portugal, fue? Pero hay algo ahí que está como mirá, me hizo, en el ADN. Un portugués que habías traído que hacía en realidad fado en un plan, ya una guitarra más abierta, más clásica, así. Pero también el decir ese. La forma de decir. La forma de decirlo va llevando como. Tiene un encanto. Y tiene una narración que es lenta, lento, rápido. Es una en cuestión. Particular para nosotros, acá muy referencial, porque obviamente siempre cuando decimos esto nos sorprende, esto no lo conocíamos, claro, ajá, para nosotros. Y desde acá, desde el Río de la Plata, que tenemos muy cerca a Brasil, sí, el portugués suena muy diferente. No, el portugués muy de diferente, Portugal. Muy diferente. ¿No? Muy diferente. Entonces, la forma de colocar la voz es otra. Yo lo asocio más esto con lo gallego. Sí, porque tiene mucho más parentesco con ese color. Incluso por el idioma, que por momentos uno puede distinguir bien de qué se trata, sobre todo si uno no tiene mucho conocimiento, obviamente. Claro, claro. Si uno tiene un fino conocimiento, enseguida puede separar. Pero para quien está más lejos, esos tonos son como muy cercanos, muy parecidos. Entonces la forma de decir tiene una densidad y una impronta muy diferente a la que nosotros le conocemos al portugués de Brasil, digamos. Claro, claro. Pero bueno, nada, bueno, no, esas rarezas que uno encuentra. Y dice, ojo, mirá, y siempre de mirá, Portugal vienen unas músicas que, ojo, se podría hacer un programa exclusivamente de música que hemos escuchado de Portugal. Yo creo que sí, creo que en verdad uno podría hacer siempre... podría dedicarse a hacer un programa de una hora de cada país sin lugar a dudas. Digo, eso es indudable, pero como que en el margen ya ha habido tanta... Ya ha habido tanta de algunos lugares que llega, como que ya es como que... Sí, que no encuentra, que bueno, los algoritmos empiezan a repetir cosas para que uno busque. Sí, sí. Y alguna de esas uno dice, mirá qué bien, que que no lo tenía y... Y es una pena no haberlo tenido. Y bueno, y mirá, vale, en esa consonancia... Pero vale la pena seguirlo teniendo. Vale la pena. Y en esa consonancia que decís, bueno, que hace una consonancia, un sonido hace vibrar por otro lado. Lo mencionamos recién, vamos a ir a Brasil. Vamos a ir a Brasil. Ya que estuvimos... Ya que hablamos, y vamos, otra consonancia es decir, bueno, nos faltan algunas, muchas piezas en este rompecabezas, en este puzzle. Sí, sí. En Brasil, sin duda, imagínense. Vamos a ir a un lugar, alguien nacido en el mismo estado de que nació Roberto Carlos, de bueno, justamente en ese rompecabezas, es decir, bueno, los que han salido no ya de Río, ni de Sao Paulo, ni del Nordeste. Es ahí, es el Espíritu Santo, el estado, un poquito más al norte de Río de Janeiro. Y un poquito más, y un poquito en Brasil, es decir, cientos de kilómetros, sí, ¿no? Sí. Al sur del nordeste. Es C. Renato, cantautor, pero en realidad tiene ahí varias áreas dentro de la música. Ha tenido inclusive, bueno, toda una historia que no vamos ahora a ponernos en el currículum de C. Renato. Pero esto que vamos a escuchar, aparte, es una interpretación de los últimos años con un grupo de músicos con el cual se nota que hay ahí una cofradía y en un contexto de esos que tienen brillantes los brasileros de hacer terribles conciertos con su música, ¿no? Para televisión, para una platea. Bueno, Ser Renato va a interpretar un tema de un nordestino como es Geraldo Acevedo. Un clásico de Geraldo Acevedo, los primeros tiempos de Geraldo Acevedo de los años 70, que se llama Caravana. Y bueno, va a ser este tema, simplemente yo acá me anoté, lo tengo en portugués, es una especie de mantra que va haciendo el tema, y que en la traducción, en la interpretación dice, corre, no te detengas, no pienses demasiado, en esas velas del muelles la vida es nómada, es una caravana. Un cubo de hielo al sol descongelando los ojos solitarios en un mar de agua clara. Ese es el canto de Ser Renato del otro lado acá del océano, el otro lado de Portugal, Portugal y Brasil, que tanto han tenido que ver en la historia. Ser Renato interpretando a su vecino, Geraldo Acevedo, en su tema Caravana. Corra, não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo ao sol, deixando teus olhos tão sós no mar de água clara. de agua clara. Otra vez la voz como gran protagonista, ¿no? Todo el comienzo, sobre todo la primera parte, la voz juega un lugar fundamental. De hecho, empieza solo a capela, después se agarran los instrumentos, van lentamente hasta que tiene ese, ¿no? Esa cosa más optimista, por decirlo así. Tiene una, sí, una cosa ahí de. Un detalle que para no olvidarnos, yo en realidad omití que el tema en realidad es original de Geraldo Acevedo y de Alceu Valenza, otro vecino allá del nordeste, tremendo. Y él, Ser Renato, de entre las tantas cosas que ha dicho en su vida, esto ya es en sus cerca de sus 70 años, hasta por ahí, por los 80 años de ahora, una generación bastante reconocible para nosotros porque que tiene todo su desarrollo entre los años 80 y... Claro. 70s, 80s, 90s, por supuesto que llega hasta nuestros días, y en un momento tiene una colaboración que no escuché nada, pero que llama la atención, con el vocalista John Anderson, el vocalista de Yes, del grupo Yes. Interesante. Muy interesante. Suena... Voy a buscar el material, suena... porque aparte John Anderson que tiene como una tímbrica tan particular. Y es que suena interesante solo por la curiosidad. Yo me quedé, que no lo quiero, pero hace poco me enteré, falleció John Anderson. Ah, mirá. Hace poco. Cuando decimos hace poco es en el interestelar margen sonoro, cerca del año 2026. Claro. cerca del año 2011. Yo me voy a ir a otra música así, optimista y festiva. Sí. Ya la hemos tenido, pero en este caso me llamó la atención por algo especial del sonido. La taranta, la pizzica. Sí, sí. La taranta, que ya hemos hablado de ese baile con esa cosa que tenía que ver con la picadura de la taranta. De hecho, la pizzica es la mordedura. La mordedura de la tarántula. La picadura de la tarántula. No, porque en verdad pica, no muerde. Claro. Y que generaba un estado de trance que para quitarse eso había que hacer una danza muy frenética, de manera de que el movimiento expulsara el veneno. Obviamente todo esto tiene más que ver con la construcción mítica que construcción de creencias. Claro, una construcción de mitos sociales, de cosas que no tienen que ver con ni la medicina ni cosas de esas. Este grupo que vamos a escuchar se llama Sette Bocche, un poco porque son siete y un poco para dar cuenta Sette Bocche. Sette Bocche. Y otra cosa porque son diferentes tradiciones que van confluyendo en el armado de la música de este grupo. A ellos les interesa precisamente las fusiones de la música del sur de Italia, es decir, con algunos arreglos, una cosa de autor, ¿no?, que tienen de arreglar los temas de manera particular, sin que esto mueva el centro de lo popular, ¿no?, ese juego. Originalmente los integrantes eran Sette Bocche, pero ahora son nueve. Cosas que pasan y se siguen llamando Sette Bocche. Punto. Sí, así no. Chao. Los ocho de Mom. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que quedó el nombre, quedó ya el nombre. Ya está, sí. Suelen cantar y suelen. Algunos de los títulos de sus discos están en dialectos del sur de Italia. En esta fusión aparece. A ver, el colorido de la flauta, de las guitarras, del acordeón que lleva siempre la fuerza, digamos, y la percusión. Y ellos son investigadores, no es que solo, bueno, tienen gusto por, sino que además investigan, son gente inquieta y ocupada en. Y ocupada. Esto lo traje por una cosa especial que por lo menos a mí me sonó y solo es como, a ver si vos escuchás lo mismo, yo estoy muy loco. Las dos cosas. Pero, ¿viste cuando uno dice? En realidad, podría ser, una no desmiente la otra. No desmiente la otra, pero... ¿Solo lo escucho yo o alguien más puede escuchar? Es más, lo sumamos a que estamos locos en el margen sonoro. Sin lugar a dudas. Permanentemente. Eso, de ahí se parte. No es que la música sea particularmente llamativa en el sentido de, mirá lo que hace, mirá el grado de técnica. No. Pero de alguna manera me parece que está muy conectada y de una manera que uno no esperaba que estuviera ahí, con otras músicas del Río de la Plata y que tienen que ver con italiano. Pensemos en el tango argentino, ¿no? Pensemos cómo buena parte de la rítmica de la música ciudadana tuvo que ver en su momento con los inmigrantes, ¿no? Claro. Recordemos María Buenos Aires, de Piazzolla y Ferré, donde efectivamente insisten en esa conexión, ¿no? Bien portuario. Esto es de un disco del 2014 que se llama Pizzica de San Vito dei Normanni. Generalmente se llama Pizzica de San Vito. San Vito dei Normanni es un pueblo, es un lugar. Es una provincia del sur de Italia. Claro. Y la pizzica de San Vito es un clásico en la taranta. Así que se repite. Si ustedes ponen pizzica de San Vito, van a encontrar 4.299.000 versiones. Y infernal. A veces se la llama Ueli Uelá. O sea, todavía podría encontrarla por más nombres, porque se repite ese nombre y a veces se nomina de esa manera. Así que vamos a escuchar a Sette Bocche, Pizzica de San Vito dei Normanni, una taranta cualunque, diríamos, en el sentido de muy tradicional, pero en la versión que ellos hacen, ahí está. Hay algo que suena más del Río de la Plata de lo que parece. Por lo menos. Y no puedo dejar de decírtelo porque me quedé ahora asombrado. No quería interrumpir lo que decís, pero me has, de alguna manera, develaste así una cierta cuestión que quizás se tenga que ver, que es mi vieja tenía un primo, Ángel Mario, que era compañero de ella de escuela, iban en esos pueblos más chicos, así, a la misma escuela, a la misma clase, y estuvo casi 2 años sin poder ir a la escuela, porque se agarró una enfermedad que tenía que estar horizontal y quieto, que se llamaba el mal de San Vito. El mal de San Vito. Sí, hay un mal que se llama el mal de San Vito. Sí, sí, sí. ¿Tendrá sí. tener que ver con esa zona, con esa...? Es probable, capaz que no, capaz que tiene que ver con otra cosa, pero hay sí un nombre. El nombre de San Vito tiene como... está muy ligado... Siempre fue una incógnita para mí y ahora claro, escuchando... Lo que pasa es que está muy ligado mirá, a enfermedades y cosas así. Hay una ligación que es fuerte. Bueno, está... Pero bueno, séte vos que... Dicho sea de paso, después Ángel Mario fue un hombre que creció sano y todo, se curó. Sí, de sí, sí. Bueno, pero ahora nosotros vamos a... Séte vos que... A curarnos en salud. De Normani. Totalmente. Nos quedamos moviendo acá los piecitos ¿Qué conexiones que hay acá en todo esto? Ahora comentando mientras escuchábamos las conexiones con la música con el del Río de la Plata, con el tango, pero también con toda la influencia italiana, sobre todo en Argentina, sí, sí. ¿No? En Buenos Aires, el cuartetazo cordobés. Pero además empieza que es un tango. Empieza y es un tango. Es un tango. Hay momentos que son que uno espera que salga el choclo, que salga, no sé, alguna cosa claro, así. Claro, claro, el primer tango. Porque no, es claro, como, sí. claro. viene para ese lado. Después hay momentos donde, está bien, podría sí. ser hasta eso, vinculado a la milonga, a la chacarera, ritmos más como fuertes. Sí, sí, sí. Y hay algo, sí, del cuartetazo en cómo usa el acordeón. Sí, sí, sí. sí, sí. Que son momentos. Yo lo del cuartetazo hace mucho tiempo que veo, como que la otra vez se dio toda una cuestión con decir... No, el cuartetazo cordobés no es tanto con la tropical, que a veces se asocia con el mundo claro, tropical. Con el mundo tropical. Pero musicalmente es mucho más tano, italiano. Viene de otro lado, viene sí. de otro lado, más claro. allá de que después las lo que tiene que ver con el consumo, lo que tiene que ver con los nichos de mercado, etcétera, parecen ligarlo más. Sí, pero por ejemplo, recordando aquel. Está aquel, en otro lado. ¿Cómo se llamaba aquel? Rodrigo. Rodrigo, viste, y todo. Vos recordás un poco la interpretación del en un plan, es esta cuestión de ese tano medio que viene a y que va diciendo cosas en forma casi que sin cantar, es más de recitar. Sí, sí, hay una cosa que no es el canto como tradicionalmente se entiende. Y que una cultura alrededor que evidentemente está acostumbrada a ese. Sí, sí, que recepciona muy bien eso. Claro, digamos, claro, ¿no? claro. Me llamó la atención porque yo no esperaba, era una tarantela. No, está buenísimo tener... Hoy estamos teniendo un programa con de una serie de colores que, bueno, que hay eso. Y lo que uno sigue asombrándose, y que era lógico, ¿no? Las conexiones que hay, músicas del mundo y muy distantes a veces geográficamente, pero con orígenes en común. Sí, sí. Y bueno, y hablando de relaciones de que vienen desde el origen, una que habíamos prometido en algunos programas anteriores y que había que cumplir, como siempre cumple el margen sonoro, está en un momento hablamos Brasil, años principios de los años 60, el nacimiento de del trío Esperanza. Uh-huh. El trío Esperanza que ya hemos escuchado en algunos programas, en un par de programas. Después apareció Evinha como una de las integrantes de ese trío brasileros de Río de Janeiro. Pero una particularidad, todos, no sé cuántos eran, pero todos hermanos de una familia o primos de una familia llamada Correia, que se llama Correia. En el año 62 comienza a grabar Evinha, por ejemplo, que es del trío Esperanza, a los 10 años. Claro. Otra, y formar el trío Esperanza, que ha tenido formaciones diferentes, en general todos integrados por esa familia. Y hablando de familia y de esa familia, bueno, evidentemente muy relacionada con el trío Esperanza, pero también con un movimiento más grande llamado La Joven Guarda, que integró también Roberto Carlos, hoy que lo mencionamos. Bueno. Uh-huh. Y habíamos dicho, y hay otra ala, como quien dice, de esa familia que formó un grupo tan o más popular en ese tiempo, en realidad, de que el trío Esperanza, con otro aire, ¿no? De La Joven Guarda, más al estilo popero, y otras mezclas que en Brasil, por supuesto, se dan como una total naturalidad. Los Golden Boys, habíamos prometido decir Golden Boys, que así sin, no los Golden Boys, es Golden Boys, con ese título angloparlante, como era muy común en la época. Esto es del año 1970, ya cuando estaban establecidos ellos, y hacen esto que es, si preguntás por la familia Correia o está en el trío Esperanza en esa cuestión, en esa búsqueda medio entre lo clásico y lo folclórico de Brasil, estos muchachos fueron más para el lado de la fiesta. Bueno, vamos a escucharlo porque hacen ahí una olla popular, como quien dice, típica de Brasil, pero con este nombre tan angloparlante, como decíamos, Golden Boys, año 1970, Fumacé, con C al final y con acento ahí en la E, Fumacé es el tema que vamos a escuchar, que a su vez da título a este álbum de ese año precisamente. Golden Boys. Qué familia, ¿eh? Qué familia, mi familia. Más divertida de la familia Correia, seguramente. Sí, sí, en los cumpleaños andaban ellos. Claro, seguramente sí. Disco de muchos cumpleaños, de muchas fiestas, sin duda. Este, un tema que dice poco y lo que tiene ritmo y está, punto. Y punto, y está, me parece que, y aparte el sonido de la época, de, que uno lo reconoce en otros lados, Argentina, claro. Uruguay y todo, el sonido este del 70 de esa. Todo lo que hoy, por ejemplo, cuando se hace la noche de la nostalgia, no sé qué, se hace como ese. Hay como. Ese paralelismo, de, ¿no? De sonido y de mezclar sonido que son como bien de época, ¿no? Bien, bien de época y en realidad tienen influencias del norte, sí, sin duda, claro. Y todo, pero suenan bien locales, ¿no? Porque es, esto es brasilero por todos lados, aunque tiene toda la influencia, se ve de todo lo que venía. Bueno, se llamaba La Joven Guardia. Sí, sí, claro. Imaginémonos, ¿no? A toda esa. Que sí, uno sí. Lo asocia un poco acá, como, o sea, aquellos grupos, como se llamaba, Los Náufragos, claro, toda esa onda. Exacto, ¿no? Exacto. Digo, el resto del mundo te toca, digamos, sí, sí o no, lo que anda ahí en la vuelta forma. Una versión más simple. Y para adelante. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero los Correia, ya visitamos la casa de los Correia, en cualquier momento nos vamos a cenar. Sí, sí. Nos vamos a Francia ahora, ya que estamos en un clima más más distendido. Empezamos una cosa así como el clima opaco y se puso más luminoso, vamos a seguir así. Ella fusiona la chanson francés y el jazz manouche, ¿no? Y el pop, es cierto. Es muy conocida, muy conocida. Este tema, el original, tiene 1 millón de likes. O sea, ¡opa! Muy conocida. Sí, sí, sí. A ver, la versión original, este que vamos a hacer, solo tiene 290.000. Solo, ¿no? Solo. al lado del millón tiene nada. Pero ella nació en el 80. Se llama Isabel Geoffroy. ¿No? Con ese nombre es desconocida, nadie la conoce. No. Porque no nacida, se la conoce, pero dijiste año. 80. Ah, mira. En el 2010 grabó su primer disco. Y bueno, ahí le dio realmente el salto a la fama y a la fama internacional. estaba este tema que va a ser como la catapulta. Ajá. Y luego giras masivas. En el medio, gente como Quincy Jones, uno que tiene un ojo muy particular, Yael Aznavour, ojo también, que le permitieron consolidar ese lugar. Como, ¿no? Claro, vieron en ella. Vieron en ella algo que, esto acá tiene. Bueno, me parece que va a dar algo bien interesante. Y. De hecho, colaboró con ellos en un disco que hizo en el 14. Es decir, tiene una impronta, ¿no? Que uno dice, mire, tiene una llegada grande, sí, y sí. Está muy bien asentada en el mundo musical, ¿no? No hay duda. Pero bueno, en el margen entra todo. Este tema, como ya dije, desde el 2010... En verdad, yo no lo conocía, se lo debo a Amarilla, que es de Finlandia, pero me pasó este tema. Amarilla, porque es el nombre con el que le gusta firmar y llamarse. Mirá. Que no es por un poema, que está, no importa. Sí, sí, como un seudónimo. Como un seudónimo. Yo había escuchado la otra versión, pero esta no la había escuchado. Y terminé optando por la del 2014 igual, ¿no? Porque la del 2014 me parece que está grabada de una manera mucho más, más, no digo casera, porque no se puede decir casera con lo que hace, es imposible, pero sí no pensada por un productor, digamos, ¿no? Uh-huh. La primera está como muy, muy pensadita. Esta recupera cosas, pero lo hace de una manera mucho más descontracturada. De hecho, en el video, si se ve cómo están tocando y eso, que no es como están grabando, obviamente, sí. Pero es, digamos, es sí, mucho más descontracturada. Que no tan, decís, sofisticado. No tan sofisticado, exacto. Ya dije, tiene muchos likes, ella mezcla el jazz manouche, mezcla... cosas de la canción francesa, se le escucha en la voz, digamos, claro. Eso. Ella no es de las manouche, digamos, de cómo canta, pero sí en los ritmos que hace, pero cantando con esa cosa más de la chanson francesa. Esa mezcla queda muy bien y muy, muy entrable, muy popera. Ella se llama Sass, que es muy conocida. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy sí, conocida. Sí, sí, sí. Yo personalmente no la tengo muy escuchada. No, no, ¿ah? Bueno, ahora vamos a escuchar, pero esas cosas si de me que, decís nombre uno un tema, sabe no que sé. El nombre está. No sé, claro. No sé, pero bueno, acá tenemos a pero el nombre Sass sí, el nombre sí. Y Je veux es el tema. Ta, esto, vamos que, esto es el año 2014, como decía. 2014. Ahora nomás, en realidad, y en el tiempo del margen sonoro es un segundo. Un segundo. Pero, y bueno, y en realidad, redondeando un programa de hoy de número 240. 240. ¿Qué te parece? Con colores muy variados. Exacto. 1, 2, 3, 4. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Et ni l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je n'en veux pas. Et je suis comme ça, banana, yadodada, banana, deep eye. Bueno, y hoy nos estamos yendo con una con un cierre con todo eso que decía. No solo descontracturado, sino con una de cosa cotidiana, porque aparte el video también lo tiene, sí, de claro. Estar tocando como en el fondo de casa. Es. Y así suena, pero a su vez suena con una con un swing impresionante. Sí, impresionante. Seguimos la fiesta, ¿no? La fiesta de los brasileños, sí. Seguimos con y ella un desarrollo vocal está bárbaro. ¿No? Impresionante. Porque está todo como jugando, pero en realidad se manda su despliegue vocal, ¿no? A ver, si te puso el ojo Quincy Jones. Sí, no, como, no, tiene un. Ahí hay algo. Miren eso. Sí, y viste cuando hay una cosa en lo popular a veces que uno dice, cada vez uno lo ve más en cuanto a que tenga algo que se parezca a nosotros, parece como que el vecino del barrio dijera, o el campesino, o lo que sea, dijera, es como nosotros. Uh-huh. No sé en qué a veces va. A veces es la forma de hablar, a veces la forma de cantar, la forma de... Algo pasa que es como decir, es como nosotros. No es... no sé cómo te puedo decir. Eso lo estoy viendo repetido cuando decís, tal persona es... Porque es como uno. Sí. Ahí hay un secreto que no me parece que no es justamente un secreto de hacerlo de esta manera, sino... No. ¿Te sale o no te sale? Exacto. Sí. ¿Lo vivís o no lo vivís? Claro, ¿lo expresás o no lo expresás? Claro, ahí está. Bueno, el margen sonoro hoy... ¿Qué programa? Variado. Y muy... Pero la voz siempre tuvo una cosa y muy... Las voces, ¿no? Las voces ¿no? Del... Sí, sí. Tuvieron ahí una impronta. Estuvimos de marcada. Voces raíz gitana, voces más bien de la tradición irlandesa, con aires que vienen de los años de la Edad Media. Sí, sí. Estados Unidos, qué intérprete, ¿no? Impresionante. La primera que escuchamos. Sí, impresionante. Chitze Wolf, que... Con un clima imponente, las hermanas de Butchis, Hannah y Melgan Butcher, en Irlanda, y estuvimos con Sey Renato, estuvimos ahora con Sass en Francia, uh-huh. El fado portugués Luna que siempre. Pena, sí. ¿Eh? Luna Pena, de sí, portuguesa, sí. Sí. Y bueno, y ese violín increíble, ¿no? Y por supuesto que en el violín estaba ahí un amigo que se llamaba Korsakov. Pero Andrei, y tocaba cosas vascas. En fin, una mezcla considerable. Y bueno, y nos vemos en el próximo programa, en la próxima estación del Margen Sonoro. Y recuerden que pueden escribirnos al mail, que es flojistoproducciones@gmail.com. Así nos pueden escribir un poco más extenso, pero si no, un mensaje, lo que sea, nuestro perfil en Facebook. Sin duda. Donde hay una cantidad de referencias, programas. Bueno, todos los fines de semana hay publicaciones, discos del margen, de repente alguna perla determinada de algún uh-huh. programa, que algún sí, video, sí. Algún a veces clip. Ahí ponemos alguna música de las que hemos escuchado y dos veces por mes... Dos veces por algún disco de alguno de los artistas que hemos, claro, más en extenso, hemos escuchado. Con una reseña que les escribe claro. Gonzalo, el Ernie, que la escribe. Para mí, una de las cosas, de las cuestiones favoritas del margen, que es esas reseñas de unos cuantos discos ya, ¿no? 40. ¡Uf! 40. Mirá los números en del la margen. La última semana llegamos a 40. 40 discos. 40 discos. Todos reseñados y. Y muy. De esos discos que no son solo para escuchar así de pasada, esos discos que apa, vale la pena escuchar cada hacete tema. Hacete un mate, servite una copa. Sentate tranquilo. O liberá los muebles porque te vas a poner a bailar. Pero, o juntate con la gente que realmente tiene. Eso. Pero no son como para escuchar de fondo así mientras uno hace otra cosa y se dedica a prestarle atención a otra cosa. Hay un momento, ahora me acordé de aquella película, el tema de escuchar música, ¿no? De una de las escenas en el cine está lleno de esos momentos que, en los cuales los protagonistas de ahí están escuchando música. Claro. Un momento siempre, para mí es como siempre sagrado, así sea lo más cotidiano, como ahora Sass, ¿no? Estoy en el fondo de casa cantando, es un momento que tiene esa cuestión de, es un momento que siempre nos trae una, un placer especial, ¿no? Y en la película aquella, este, de la última, otra ronda, está, que son todos profesores de secundaria y todo, y está en un momento muy complicado, como está, no importa, que en la película se da, momento muy complicado, están medio como desnorteados, entonces eligen poner a un pianista, que se ve que es un pianista, está, no lo tenía, un pianista dinamarqués o danés, uh-huh. Y se ponen a escuchar piano, una especie de romance al estilo Chopin, ponemos. Sí, sí. Y este, las caras y lo que se genera en ese, en esas caras y en ese mirarse entre ellos, escuchando una obra, escuchando música, compartiendo también ese silencio que está lleno de música. Claro. Bueno, entonces este, brindamos por eso y los invitamos a la estación número 241. Exactamente. En el próximo programa. Así que mientras los esperamos, buena música para todos. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.